¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde sea que estés, estás escuchando ANHAB Podcast. Con ustedes, nuestros anfitriones. Alba Mercado. Emmanuel Chávez. Laura Encarnación. ¡Hola, hola, hola! Sí, estamos por aquí. No hemos desaparecido, el podcast no se canceló. Mientras tengamos que aportar, qué temas compartir y conversar, estamos presentes en esta nueva temporada de ANHAB. Con mucho gusto, Laura Encarnación, les saludo y estoy acompañada de dos brillantes amigos, compañeros, que son... Alba Mercado por aquí, felices, felices porque ya iniciamos la segunda temporada. Parecía lejos, pero aquí estamos. Sí, estamos jalándola aquí, como que cada vez que nosotros decíamos, cada alguien nos decía, y ANHAB, y nosotros, bueno, y nosotros, ajá, sí, ay, ajá. Ajá, sí, ya la comunidad de podcaster no es una musiquita que dice sí, ajá, uh-huh. Está bien, sí, ajá, está bien, un saludo para Robert. Bueno, pero exacto, felices. Pero estamos aquí, que es lo importante. Sí, felices. Y tenemos muchas cosas que queremos compartirles. Exacto. Mucho contenido chulo, mucho contenido de valor y sobre todo de experiencias de vida, que es lo importante. Sí, y hablamos de experiencias de vida. Esta vez nos vamos a centrar la experiencia en la parte universitaria. Esa etapa que nosotros tres ya pasamos por ahí. Y también queremos, el objetivo de compartir estos temas es para aquellos que aún se encuentran en bachiller, para que se sirva como una especie de guía y un empujoncito por si acaso se encuentran en esa... Y para los que están duda, también, Laura, sí. No solamente los que todavía no han entrado, sino los que salieron y los que están. Uh-huh. Es decir, para reevaluar quizás muchas cosas que digan que, bueno, solamente me pasa a mí, o porque pienso esto, porque me pasa eso, tú sabes. Sí, son cosas que O sea, no es solamente también... a los que van a entrar, sino a los que ya están. Claro, esa es la idea, compartir de eso, porque una vez también... por ejemplo, en algunos casos, en mi caso, una vez concluimos la carrera y estamos fuera de la universidad, pasa que te surgen más ideas. Y es normal. Esa es la idea. Eso es lo que queremos compartir. Tenemos muchas sorpresas. Esperamos traer algunos invitados para compartir informaciones, experiencias sobre este tema que es la etapa universitaria. Y yo creo que podemos iniciar de una vez con el tema. ¿Universidad o no? O no. Ay, ay. ¿Universidad o no? Mira, cuando uno está en la universidad, honestamente, uno dice, yo no sé si yo doy para esto. ¡Qué terrible! O, ay, Dios mío, esta no es la carrera que yo quiero estudiar. O sea, a uno le pasan tantas cosas por la mente que uno dice, bueno. Sí, porque... O al revés, lo tienes súper claro desde que... En todo desde un mundo. Que, y es que tú puedes tener, es que uno puede tener algo súper claro y te puedo decir que la universidad va a ser como un cambio quizás hasta un poquito radical. Ojo, no digo que tú pierdes tu norte, porque el norte si lo tienes para allá es que vas, pero hace que tú pienses y reevalúes cosas, porque por ejemplo, yo siempre supe que quería estudiar comunicación, pero después que tú inicias a estudiar la carrera, en mi caso por lo menos, tú dices, óyeme, quizás yo pude haber estudiado otra cosa. Sí. Y terminé mi carrera y estoy feliz de haberla terminado, pero oye, uno se evalúa y piensa claro. Que... Sí, claro. ¿Por dónde me voy? Esa es una de las preguntas que uno se hace cuando está ya en su última etapa de bachiller, que es cuarto de bachiller aquí en el país, en República Dominicana. Tú sabes que... Le voy a contar una anécdota. Esto me pasó en la clase de informática... que de repente el profesor no estaba dando clase y él comenzó como a hablar del tema de la universidad y como alguna especie de conversación para darnos consejos a nosotros antes de despedirnos del bachiller. Y esa frase me marcó, yo creo que fue que le dije a Emma, vamos a hacer un episodio que se llama Universidad o no, porque él dijo, miren, la universidad no es para todos. Y yo dije, eso yo lo cogí para mí. Anda. Yo lo cogí para mí y dije, ay, cónchale, pero yo tengo un chip que yo dije que después de que salga de aquí, es directo para allá. que es otra cosa, que es algo, es una estructura, pero también una disciplina necesaria, y esto tiene sus ventajas, tiene sus oportunidades. Hay personas que deciden no ir a la universidad, que tienen sus razones, sí, y viven okay, su vida, y hay otra persona que lo asumen, que asume la disciplina porque trae muchas ventajas. Mira, hay un elemento del tomarse un tiempo y algo que dijo Emma, cultural. Sí, es cultural. O sea, aquí, a nivel cultural, tú no has terminado una cosa y ya tú tienes que estar empezando la otra. Uh-huh. Que es lo que pasa con el colegio. Antes de terminar cuando estudiamos nosotros, porque hay que especificar eso, cuando nosotros estudiamos, el cuarto de bachillerato era el último. Pero ahora hay una reestructuración que creo que es sexto de secundaria. Uh-huh. O sea, ya no es el cuarto que nosotros conocemos 100%. Sí. Pero sí, antes de terminar ese curso, ¿ya yo estaba inscrita en la universidad? Yo en el colegio, antes ya yo me inscribí en la universidad. Sí, o sea, antes de terminar ese curso en el colegio, ya yo estaba inscrita en la universidad. Y señores, es una experiencia, antes de seguir, es una experiencia súper extraña, porque mi graduación fue como un 18 de septiembre o más para allá, señores, y yo estaba tomando primeros parciales de la universidad cuando yo me gradué del colegio. O sea, tú no te habías graduado todavía. Yo no me había graduado, no había hecho la ceremonia, porque ya todos los papeles y todas las cosas que se necesitaban para inscribirse ya estaban. Pero la ceremonia... Eso fue un salto... ¿Tuviste un salto? Sí, sí, exacto. No había terminado una cuando ya estaba tomando los primeros parciales de la otra. Sí, ya ustedes se imaginan. Que eso es algo bueno, cultural. Pues, ahí es que entra lo cultural. En otros países, no sé si pasa mucho aquí, puede que sí, pero se toma lo que es el año sabático para tú tomarte el tiempo de pensar, porque muchos jóvenes no tienen ni idea qué yo voy a estudiar. Estoy en el medio, como que en el medio del mundo. Uh-huh. No sé lo que voy a hacer con mi carrera. Y es una decisión importante de la vida. Yo iba a decir que yo ni siquiera fui a la universidad. Yo no soy universitario, ni graduado universitario, ni nada. Pero, ¿tú hiciste un curso, Emma? ¿Un curso técnico? Sí, lo que pasa es que en España la estructura es relativamente diferente. Okay. Hay unos cursos que se llaman Formación Profesional Ocupacional, o FPO, que tienen como dos niveles. Bueno, la estructura en España básicamente es que tú llegas hasta sexto de primaria y de ahí pasas a 4 años... que se llaman la ESO, que es Educación Secundaria Obligatoria. Uh-huh. Una vez que tú pasas la ESO, tú no tienes por qué ir a la universidad. ¡Wow! Tú hiciste tu Educación Secundaria Obligatoria, wow. Punto. Eso aquí se corresponde con segundo de bachillerato. Una vez que tú sales de segundo de bachillerato, tú ya eres libre de ir a la universidad o de adentrarte en otra cosa. Entonces, uh-huh. A nivel de terminar la ESO, hay lo que se llama el FPO de grado 1, de primer grado. Y después de eso hay un segundo FPO que es de grado 2. Y ese grado, a nivel de estructura social per se, se corresponde con una carrera universitaria. Aunque no has pasado tus 4 años, o 5 o 6 años, dependiendo de tu carrera, sino que has pasado 2 años. Pero como es un curso profesional, tú haces un año y medio aproximadamente de teoría y luego tienes prácticas en empresa. Y supuestamente se considera a nivel de universidad, pero no, en práctica no es tan así. Pero eso fue lo que yo hice. Yo hice un FP de grado 2 de sonido. Y exacto. De una vez empecé a trabajar en un teatro y bla, bla, bla. Por ahí me fui. Totalmente diferente. Nos damos cuenta que el tema no es entonces por nosotros los jóvenes. Es algo estructural de la sociedad en la que uno vive. Hay alternativas. Eso, sí, hay muchísimas alternativas. De hecho, hay muchos cursos técnicos acá, por lo menos, en la República Dominicana, que tú los puedes tomar. Pero lo que te digo de la cultura es que tú tienes que estudiar en la universidad culturalmente. No estoy diciendo que es sí, como que si tú no has estudiado en la universidad. Como que culturalmente tú tienes que estudiar en la universidad. Exacto. Y luego hacer una maestría. Como y luego hacer un la etapa a cumplir, luego... el siguiente nivel de la vida. Uh-huh, uh-huh. Exactamente, como para cumplir con los niveles específicos de la vida. Pero oye, tú no terminas una cosa cuando ya tú estás haciendo otra. Sí. Ahí es donde está el quid del asunto. Y ya, ajá. No es para todo el mundo. Yo creo que sí. Mira, tu profesor te lo dijo y en ese momento uno dice como que, wow. Pero a mí me chocó y yo me puse, yo, bueno, estaba muy niña todavía, personalmente lo digo, no lo pienso como antes, pero cuando él dijo eso, yo, sinceramente, yo le dije a mi mamá, yo me puedo tomar un tiempo y yo creo que, y me dijeron, ay, pero tú no me entras de una vez, y yo qué, como que me pusieron en la duda y yo dije, déjame entrar, dije, para no perder el tiempo. Pero, señores, uno es joven y uno tiene todo el tiempo. No se engañen con eso. Yo sí creo en que tomarse el tiempo es importante y tener claridad de todo es importante. Tomarse ese tiempito para tú estar claro de lo que tú quieras hacer es sumamente necesario. No fue que yo tomé una decisión así impulsiva. O sea, yo sí quería lo que quería estudiar. Yo sí sabía lo que quería estudiar, pero es necesario tomarse su tiempito. Respirar y entender para después no hacer cambios de universidad. Y nosotros en las redes sociales de Anja hicimos, bueno, en las redes sociales de Anja y en las nuestras también, hicimos una encuesta para saber cómo es el baremo de el comportamiento. Exacto, sí. El comportamiento de la juventud. En nuestro entorno más cercano, claro. Sí. Exacto. Entonces, vamos a compartirle esos datos, porque claro, realmente a nosotros nos parecieron bastante interesantes. Claro, nosotros hicimos un total de 6 preguntas y empezamos con... Yo puedo comenzar a compartir los resultados. Exacto. En porcentajes. Por ejemplo, preguntamos, ¿tenías claro qué estudiar antes de inscribirte a la universidad? Un 61% respondió que sí y un 39% respondió no estar seguro. Tú sabes, Laura, que algo que hablábamos antes de iniciar las grabaciones justamente era eso, que... Y lo decía Emma, óyeme, es menos, pero son porcentajes representativos. Son números importantes, un 61, un 31, mm-hmm, un tanto. O sea, 49% de personas que no sabían. 39% no sabían, sí. Independientemente si era menor, pero sigue siendo un punto importante. Claro. ¿4 de cada 10? Uh-huh. Exactamente. Entonces... Oye, el no saber, y entonces entra el tema del año sabático. O sea, tú puedes tomarte un tiempo para tú evaluar cosas, qué sé yo, aprender cosas nuevas y decir, bueno, pues entonces me voy a especializar en tal área. Porque al final, eso es lo que es la universidad. Tú vas y te especializas. Exacto. En una parte. Claro. Y mira qué gracioso que en esa pregunta que nosotros hicimos justamente de si alguien, de que si se tomaron un año sabático, solo un 23% se tomó un año, o sea, un tiempo para... descubrir cuál era su vocación. ¿Cuál era su vocación? Eso es muy poco, tío. Entonces, eso es entramos a la universidad 23, sin saber. Sí. Y el 77% sí. Le dio para allá. Claro. Es que al final es donde volvemos culturalmente. Sí. Hay que darle para allá, como tú dices. Y en general, le preguntamos a nuestros amigos si fueron a la universidad, sí o no. El 98% fue a la universidad y solamente un 2% no fue. Que pero no de fue de ahora que de no ha ido curso. Todavía a la universidad. Esos datos son actuales. Uh-huh, uh-huh. Entonces, al final, vemos como, ¿cuál es el comportamiento de la gente? Tienes que ir a la universidad porque es sí. Lo que... ¿Es sí? Exacto. O sí. Es como, después de aquí, es para allá obligado. Ok, entonces, otra de las preguntas era si supieron temprano lo que querían estudiar o la idea le llegó más tarde. Un 51% dijo que más tarde y un 49% dijo que ya sabía, tenía seguro lo que quería estudiar. Es un porcentaje representativo, pero el casi no la mitad. Saber... Casi la mitad. Que y se chicos... Se metieron porque era lo que tocaba. Exacto. El no saber, o sea, sí. Es que al final es eso, o sea, te... Ya Emanuel me puso en la cabeza. Ahí entra el tema de cuando tú no sabes, cuando tú entras a la universidad y no sabes qué estudiar y después tú sales y ejerces otra carrera. Entonces preguntamos también si ejerce la profesión y un 64% dijo que sí y un 36% dijo que no. Número importante también porque cercano a mí y hay muchos casos en el mundo que se entra a una profesión y al final... Tú te gradúas de derecho y al final tú eres, qué sé yo, trabajas en un banco, por ejemplo. Uh-huh. Como que la profesión no va de acuerdo a eso. Exacto. O empiezas a estudiar una carrera y a mitad dices, no, bye, voy a estudiar otra cosa. Que es el cambio de carrera, sí. Y también se puede dar después de terminar la carrera. 74%. 74% dijo que no cambió de carrera. Que le dio para allá. Pero el otro porcentaje sí. Entonces, sí, para mí eso tiene mucha importancia. Exactamente. El que tanta gente se cambia, porque que tú dices, ok, hay personas, o sea, evaluando los datos, hay personas que dicen, yo tomé un poquito más de tiempo para identificar qué carrera quiero. Pues efectivamente, trae como resultado que pocas personas se cambien de carrera. Uh-huh. Es posible que el que entró de una vez sea del porcentaje que se cambió de carrera. O sea, los datos como que van jugando, exacto, consigo misma. Y te, claro, y te van diciendo que quizás el que se tomó un poquito más de tiempo para evaluar lo que quería, ojo, no es una realidad terminada, pero sí, quizás ellos dicen, ok, ya elegí bien lo que quería y aquí estoy. Y ahí le podemos dar. O sea que... Exactamente. Final... Y esto es solamente una introducción de lo que quisiéramos tocar en esta temporada completa, esta segunda temporada de Anja. De todo eso, las razones del cambio de carrera, quisiéramos tener... tenemos... personas que, amigos muy especiales que van a compartir sus experiencias y una invitada especial también para la temporada, como cada capítulo es la idea. Y ya al final, para cerrar, yo quiero compartirle como puntual algunos puntitos, okay, que saqué de la Universidad de Palermo sobre las estrategias y de por qué pensar bien elegir una carrera. Entonces, okay, un primer punto es tomárselo con calma. Son cositas muy básicas e intrínsecas. Pero si tú no sabes cuál es tu vocación y si te gustan muchas cosas diferentes, que puede ser el caso, si tú ves que ya todos tus amigos tienen una decisión y tú como que, güey, pero yo no he decidido nada. Entonces, es bueno que pienses, que no te preocupes, que no te compares, que es un problema. No compare tu situación con la de otro. Es okay que tú no te aseguro lo que tú tienes y cada quien... tiene un tiempo y es necesario que te des un espacio para elegirlo con tranquilidad. Otro es conocerte. Porque... Uh-huh. ¿Sí, Emma? No, decía que eso era importante porque con el tema ese del tiempo, a nosotros como que nos meten el cohete. Sí. O incluso nuestros propios padres, nuestra propia familia, nuestro círculo. Sí, ahí entra lo dice, cultural. Ah, pero mira no sé quién que ya está en su segundo año, ya entró a la universidad o lo que sea y... Es una presión extra que le ponen a la persona. Exacto, exacto. Esa presión social hay que manejarla. Otro punto es conocerse. Hay que conocerse, pensar qué te gusta, cuáles son tus intereses, qué materias te resultan más fáciles. Yo me acuerdo que yo siempre decía, mira, a mí me gusta mi materia favorita, lengua española. Y estudié comunicación social, no sé. Pero comparar esas materias, cuáles te traen más dificultad... Y incluir tus hobbies, o sea, tú puedes vivir de tu hobby, tu deporte, tu pasatiempo, tus intereses, tu personalidad es importante para elegir algo que tú disfrutes hacer y que te permita explotar ese potencial. O sea, eso es parte de ser realista, que ese otro punto. No todo es simplemente ganar dinero y ya. Exacto, exacto. La cosa se trata, digamos, de que tú te desarrolles en un área. Y desarrollarte quiere decir que tú vas a crecer. Uh-huh. Gracias a eso. Y se va a retroalimentar con lo que tú ya tienes, sí, o lo que tú ya has desarrollado durante tu vida. Entonces, sí, no es estudiar cualquier cosa simplemente porque tiene más salida o porque luego, claro, vas a ganar más. Claro, otro punto, Emma, es investigar bien, que esto es básico, investigar bien las ofertas, las opciones que tú tienes. Señores, hay muchísimas opciones, muchísimas herramientas ahora en este uh-huh, mundo. O sea, el que no quiera, el que diga que no tiene opciones es porque no quiere. Exacto. Hay opciones. Investigar bien esas ofertas, también pedir ayuda, que para eso hay mucha persona experta, consultoría, conversa con un profesional antes de tomar una decisión final, conversa con un graduado de carreras que te puede interesar, con personas que tenga la experiencia. Hacer pasantías con familiares, con amigos que te puedan, digamos, tirar esa cañita para tú saber cómo se desenvuelve un trabajo. Claro, y además de toda la oportunidad de que... Bueno, ya es otro episodio que lo vamos a estar comentando. Vamos a dejarlo ahí en esos puntitos, en esos consejitos. Y vamos a dejarlo ahí. Chicos, ya esperamos en el siguiente episodio poder compartir esos beneficios de la universidad, compartir esa conversación, ese intercambio de ideas con profesionales y amigos, algunos amigos, sobre las oportunidades, sus experiencias de la etapa universitaria. Esto ha sido un gusto en este primer capítulo de la segunda temporada de Anja. Por aquí Laura Encarnación. Hasta el siguiente episodio. Bye, chicos, y felices. Yo creo, quiero que se mantengan siempre activos a nuestras redes sociales y que nos comenten y nos digan qué tal, cosas para mejorar, sus comentarios relacionados a los temas tratados, todo lo que ustedes quieran hablar, estamos disponibles. Pues sí, recordando las redes, es Anja Podcast en todas, en Instagram, Facebook, etc, etc, etc. ¡Muy bien! Esto es Anja. Anja. Anja. Anja. Anja. Anja Podcast.